¿Qué antibióticos utilizar en cada tipo de SIBO? Mira, para el tratamiento del SIBO con exceso de fermentación de hidrógeno, tenemos estas opciones. Antibióticos herbáceos a base de berberina con NIM, se combinan ambos, los dos antibióticos herbáceos, o puede ser la berberina con un antibiótico herbáceo a base de orégano, o puede ser el antibiótico herbáceo a base de orégano con otro antibiótico herbáceo a base de NIM. Cualquiera de esas tres combinaciones es válida. Recuerda, berberina, NIM u orégano. Combinar dos de esas tres. Cualquiera de ellos tres se ha demostrado que es efectivo para el tratamiento del SIBO por exceso de hidrógeno. ¿Pero cuál utilizar? Claro, aquí hay que tener en cuenta otras cosas. Claro, lo que te dije antes también, hay que tener en cuenta si lo ha usado antes, realmente, o incluso lo ha usado por buen tiempo antes y mejoró y luego ya dejó de mejorar, si ha utilizado alguno de ellos. Es decir, quizá haya podido crear tolerancia o resistencia a alguno de estos antibióticos herbáceos, que también se da. Entonces, en ese caso, quizá sea mejor no usarlo, ¿vale? Entonces, claro, todo eso depende de si uno ha utilizado alguno de estos a dosis moderadas y ha observado durante su evolución que no ha mejorado adecuadamente o mejoró y luego ya perdió efectividad, quizás se podría considerar alguna de las otras combinaciones. Como te digo, hay varias aquí para elegir para el SIBO hidrógeno. Tratamiento para el imo-metano. Imo, el sobrecrecimiento de metanógenos. Mira, el imo de metano es definitivamente es más difícil de tratar. El metano es un poco más complicado y aquí hay que tener en cuenta que también hay que cubrir el SIBO hidrógeno. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado en otro vídeo ya y en el módulo de el diagnóstico y la interpretación de las curvas de test de aliento, claro, para formar metano se utilizan 4 moléculas de hidrógeno. Entonces, puede ser que el hidrógeno prácticamente esté todo por los suelos, pero realmente está tapado. Está tapado porque hay mucho metano que se está utilizando todo el hidrógeno y por eso es que no hay hidrógeno. Pero no significa que no haya bacterias productoras de hidrógeno. Simplemente que el hidrógeno no lo estamos viendo en la curva. Entonces, por eso es que hay que cubrir también el hidrógeno. Y en estos casos hay que tratar también con una combinación de dos antibióticos herbáceos, por ejemplo, o dos antibióticos a base de fármacos. ¿Qué opciones tenemos? Aquí tenemos varias opciones. En cuanto a los antibióticos a base de fármacos, como ya te he mencionado, rifaximina con neomicina, a las dosis que habíamos mencionado son dosis altas, sobre todo la rifaximina, o rifaximina con metronidazol. Esas son las dos opciones exclusivas con fármacos que tenemos para el imo-metano. Pero decimos, bueno, no, yo prefiero antibióticos a base de hierbas. Perfecto. Utilizas cualquiera de las opciones que te mencioné anterior para el hidrógeno, ya sea berberina, orégano o NIM. Y a eso le sumas, le añades la alicina, el Alimet, que es la marca comercial, que es el que realmente está más estabilizado y más concentrado, o el atrantil. Berberina, orégano o NIM, cualquiera de ellos con alicina o con atrantil. O, en todo caso, también el alicina o el atrantil se puede combinar no solo con los antibióticos de herbáceos únicos, sino con alguna de las fórmulas de combinación que las tienes en el otro vídeo. Otra opción incluso es mezclar el antibiótico herbáceo con el antibiótico a base de fármacos, que yo lo he hecho y me he visto bastante buenos resultados. Por ejemplo, la rifaximina, que se utiliza si uno tiene SIBO exclusivamente hidrógeno, mezclarla junto con la alicina, que la vez en la opción anterior la utilizamos también para cuando hay metano. O la rifaximina con el atrantil. Aquí ves este símbolo de el atrantil con o sin rifaximina, porque incluso cuando hay niveles bastante bajos de metano, a veces utilizamos solamente atrantil. ¿Por qué? Porque es que si no es sospecha de SIBO hidrógeno, el atrantil a veces se utiliza solo porque es una combinación de varias hierbas. Y como te digo, puedes ir a revisar luego el vídeo sobre los antibióticos herbáceos. Y lo que hace el atrantil es bloquear un poco la producción del metano. Entonces, en algunos casos, yo prefiero utilizarlo junto, pero en algunos casos se puede utilizar solo. Y luego la dieta elemental, que también hablaremos en otro vídeo, la dieta elemental tiene una potencia tremenda, tremenda para bajar los niveles de gas. Baja por cada ciclo, puede bajar hasta 100 puntos los niveles de gas. Lo que pasa es que es bastante difícil de realizar y puede ser bastante costosa. Y no hay productos ya prehechos, al menos aquí en España, elaborados. Muchas veces esos productos para la dieta elemental se tienen que importar. ¿Cuánto tiempo dar estos ciclos de antibióticos? A ver, esto es, se planifica el tratamiento para darlo durante un número de ciclos adecuado de acuerdo a los niveles de gas. Si recuerdas, hablamos de que por cada 25-30 puntos de elevación de la curva de gas se necesita un ciclo de antibióticos, ¿no? Entonces lo damos realmente hasta que vemos que ya no funcionan porque ya no calman los síntomas o el test de aliento se ha normalizado o no se ha normalizado. Entonces lo utilizamos hasta que vemos que dejen de funcionar, hasta que dejen de ser efectivos, ¿no? Yo generalmente, si yo veo a una persona que tiene niveles muy altos de gas de más de 100, generalmente utilizo los antibióticos herbáceos por un par de ciclos o tres ciclos, pero luego inmediatamente intento rotar los antibióticos, ¿no? Por ejemplo, si tienes una persona, tienes metano, niveles de más de 100, una opción, por ejemplo, puede ser berberina con alicina, luego un segundo ciclo de berberina con alicina, y para el tercer ciclo ya cambias, ya no usas berberina, sino orégano y atrantil, cambias los dos. O por ejemplo, o al revés, ¿no? Berberina más alicina, NIM más alicina y luego cambias a orégano más atrantil. Nada, son algunos ejemplos de algunas opciones que podrías utilizar. Y en cuanto al tratamiento para bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. Como vimos en el módulo del diagnóstico, realmente el diagnóstico del sulfuro de hidrógeno es un poco indirecto. Es un poco indirecto y no tenemos ahora mismo para medir la curva para medir el exceso del gas de sulfuro de hidrógeno. Pero lo que se ha visto es que ahora hay estudios todavía que están en curso, pero por lo general se ha visto que los mismos antibióticos para el SIBO hidrógeno, algunos de ellos pueden ser útiles para el SIBO sulfuro de hidrógeno. Es decir, utilizamos antibióticos a base de fármacos o hierbas y generalmente agregamos bismuto. Bismuto hasta 2 gramos al día, que es una dosis bastante elevadita, pero el bismuto es bastante bien tolerado. Se ha visto que el bismuto se puede tolerar más o menos bien, perfectamente, hasta 3 gramos al día, hasta por 6 semanas es bastante seguro. Y lo que pasa es que viene en pastillas, en comprimidos, al menos aquí en España, en bastante bajos de dosis. Por ejemplo, viene un comprimido que se llama Gastrodenol, viene en dosis de 120 miligramos, entonces hay que tomar bastantes pastillas. Por ejemplo, ¿qué se toma? Perdona, por ejemplo, tomas estos antibióticos y luego hay que hacer un retest de aliento después de haber terminado los antibióticos y el bismuto. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es si hay algún cambio en la curva del test de aliento. Hablamos que normalmente muchas veces lo sospechamos porque es una curva plana. Entonces queremos saber si después los antibióticos y el bismuto ya no es una curva plana. Esto ha cambiado. Ya podemos ver que hay elevación de la curva de gas en la tercera hora. Es decir, ya vemos que hay microbiota que está fermentando normalmente el gas. Porque si lo hay, significa que probablemente quizá ha sido efectivo y estamos erradicando ese exceso de bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. En la práctica, ¿qué utilizamos? Un ejemplo de lo que yo utilizo para el SIBO sulfuro de hidrógeno. Orégano a altas dosis. Verás en el vídeo de los antibióticos a base de hierbas más sobre el orégano. Y se utilizan dosis incluso un poquito más bajas para el SIBO hidrógeno. En este caso utilizamos orégano a altas dosis. Desde 250 miligramos o a 150 miligramos por 30 días, con el bismuto, como te he dicho, entre 1.200 a 2.000 miligramos al día, o acetato de zinc, y todo eso por 4 a 6 semanas. Por ejemplo, una de las pautas que yo suelo utilizar es el orégano, 250 miligramos cada 8 horas, es decir, 5 cápsulas cada 8 horas, si estamos hablando del orégano estabilizado, este que viene en tabletas y que no es en líquido, eso por una semana, y luego bajar un poquito la dosis a 150 miligramos 3 veces al día, por otras 3 semanas más. Idealmente tomar con el estómago vacío el orégano, ¿no? Ahora, si hay náusea o malestar, tomarlo con las comidas. Hay que tener en cuenta, cuidado con el orégano, que a veces puede dar molestias de ardores y a veces puede ser un poco irritante. Por eso es que si hay molestias, inmediatamente tomarlo con las comidas si es que molesta más cuando lo tomas aparte de ellas. Y el gastrodenol, que te he dicho, que viene en pastillas, al menos aquí en España, viene en dosis bastante bajitas, se tendría que tomar entre 10 a 12 cápsulas al día por 30 días, ¿no? Hasta unas 4 cápsulas cada 8 horas. Algunas otras opciones que se describen también para el SIBO por sulfuro de hidrógeno y que yo he utilizado alguna vez, UAURSI por ejemplo, son estas de aquí, ¿no? La nitazoxanida, la alinia, eso lo utilizan a veces en Estados Unidos, un comprimido cada 12 horas por 5 días. Yo realmente no tengo mayor experiencia usándola, lo que sí he utilizado alguna vez es UAURSI y sí, he tenido algún buen resultado. Y luego, la UAURSI a veces se añade con el Silver Hidroxol. ¿Qué cosa es esto? Esto es básicamente, Silver Hidroxol es un suplemento que tiene, básicamente que tiene plata purificada, ¿no? Purificada y en unos niveles de grado farmacéutico. Y eso está mezclado con agua. Y esto al parecer lo que hace es un poco reforzar el sistema inmunológico. Y junto con la UAURSI se ha visto que a veces puede ser útil para disminuir el exceso de bacterias fermentadoras de sulfuro de hidrógeno. Por ejemplo, en la práctica, ¿qué haríamos aquí con este test de aliento? Con este test de aliento que vemos que claramente tiene un SIBO por hidrógeno clarísimo. A los 100 minutos sube desde los 5 hasta los 66. Y el metano está en niveles de 35, 30, 37. Claro, entonces en este caso lo que tendríamos que dar es un tratamiento combinado para el SIBO de hidrógeno y el HIMO de metano. ¿Con cuántos ciclos? Yo arrancaría directamente ya casi prácticamente con 2 ciclos por el hidrógeno. Y esto es que tenemos niveles de 66 y con los niveles de metano 35. Es decir, probablemente esto va a requerir no solo 2, sino va a requerir hasta 3 ciclos o 4 ciclos. Pero yo arrancaría directamente con 2 ciclos y ya dependerá, ¿no? De los antecedentes. Si empezamos con antibióticos, yo empezaría con hierbas únicas o con antibióticos a base de fármacos. Depende un poco de los antecedentes. En este caso, ¿qué haríamos? Bueno, este caso es completamente diferente. Ni unos niveles de metano, sí, ligeramente elevados por encima de 10. Y también un SIBO hidrógeno, bueno, en el límite estamos, ¿no? Pero básicamente, como tenemos unos niveles de hidrógeno casi en el límite, que quizá puedan ser más altos cuando eliminamos el metano, porque es metano positivo, en este caso sí yo daría un tratamiento con un solo ciclo, ya sea antibióticos a base de fármacos o a base de hierbas. Y en este caso ves que también hay un SIBO básicamente de los dos tipos de gases, HIMO, metano, niveles más o menos altos. Bueno, no son muy altos tampoco, ¿no? Son moderados de 46. Esta persona probablemente, de hidrógeno no es tan alto, pero esta persona probablemente va a requerir 2 ciclos de antibióticos herbáceos y dependiendo cómo vaya, cómo suba luego el hidrógeno al haber tratado el metano. Y herbáceos puede ser o a base de fármacos, también dependerá un poco de lo que ha utilizado antes, lo que ha sido efectivo y lo que no. Luego, en este caso, aquí vemos una bastante elevación, sobre todo del hidrógeno, del metano muy levemente. Yo en este caso sí daría tratamiento combinado también. Pero en este caso probablemente va a requerir varios ciclos, hasta 3 o 4 ciclos quizás. Y no es una regla exacta de que cuando se pauta el tratamiento se necesitan un ciclo cada 25 o 30 partículas por millón del gas, pero es más o menos una aproximación. Y aquí algo similar, solo que aquí se ve claramente cómo el hidrógeno está completamente suprimido por los niveles moderados de metano. Tiene niveles de hasta 60, 66, con lo cual va a requerir quizá también entre 2 o 3 ciclos de antibióticos, ya sea a base de fármacos o hierbas, y también dependerá un poco de qué cosa ha hecho antes, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Aquí vemos que nuevamente el hidrógeno está completamente tapado, suprimido, hay niveles bastante bajitos de hidrógeno, e incluso no se elevan en los últimos 60 minutos de la prueba. No se elevan. Y eso denota que, claro, todo está siendo consumido por el metano, que si ves, los niveles normales deben ser menores de 10, y aquí tenemos niveles de hasta de 40, 31, con lo cual esto va a requerir probablemente un par de ciclos también de antibióticos a base de hierbas o de fármacos. Y por último, esta curva realmente algo parecido, salvo que aquí sí se eleva en los últimos 60 minutos el hidrógeno, pero el hidrógeno está en niveles bajos. Probablemente quizá también esté un poquito tapado por el metano, pero el metano está en niveles de 14 todo el tiempo, con lo cual esto sí requeriría también tratamiento antibiótico, siempre combinado, ¿no? En este caso puede ser con rifaximina y neomicina, por ejemplo, o puede ser con berberina, neem u orégano, cualquiera de ellos combinado con alicina o atrantil. Y generalmente en este caso, probablemente con un solo ciclo quizá sea suficiente.